en ese año. Pero antes de escuchar esas canciones, recordemos qué ocurría en Colombia y el mundo en 1992. Ese año, por ejemplo, fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año del Espacio y se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. También ese año terminó oficialmente la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el 3 de enero, cuando Estados Unidos y Rusia restablecieron sus relaciones diplomáticas oficialmente. En Venezuela, el fallecido Hugo Chávez dio un fallido golpe de Estado y en Colombia inició el apagón eléctrico que duró 13 meses por culpa de la fuerte sequía que trajo el fenómeno del Niño y el pésimo estado de la infraestructura de la red eléctrica de nuestro país. Esto trajo también el nacimiento de uno de los programas de radio más escuchados y queridos de nuestra radio en la historia de nuestro país, que es La Luciérnaga y que pertenece a nuestra cadena. Mientras todo esto pasaba, hay muchas cosas más, no puedo enumerarles todas porque son demasiadas. En las radios del mundo estaba sonando la canción Black or White del rey del pop Michael Jackson y así empezamos. Bienvenidos. You are wasting your time with this garbage. Now go to bed! Okay. This. I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back.

En este año, en 1992, la banda de hard rock estadounidense Mr. Big lanzó su canción más exitosa. Es una balada de rock suave llamada To Be With You, una favorita de los karaokes del mundo. Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fake the twist of both of you. En 1992, un niño de 13 años y uno de 12 lograron el número uno de los listados del mundo con una canción de hip hop, algo no tan común de lograr para esa época. El dúo se hacía llamar Criss Cross e impusieron una moda extraña. Usaban la ropa al revés. Sí, por ejemplo, los botones de una camisa se la ponían en la espalda, ¿no? Y el pantalón con la cremallera por detrás. Era una moda extraña, pero terminó popularizándose entre los niños, especialmente en la ciudad de Atlanta, que es de donde vienen ellos. Además, fueron los representantes del aporte de la ciudad al hip hop dominado por Nueva York y por Los Ángeles durante esos años. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about Criss Cross, we all at. So when the eggs do they rock, they believe that. Jump, jump. The Mac Dad'll make ya. Jump, jump. A daddy Mac'll make ya. Jump, jump.

encontramos ahora con la canción más escuchada, más vendida y con más semanas en el número uno del año 92. Es una balada de rhythm and blues llamada End of the Road, hecha por el grupo vocal Boyz II Men. Esta es para abrazar la pareja y dejarse llevar por el amor. Si están solos como yo, abracen una almohada y déjense llevar por los sonidos de Boyz II Men, End of the Road, en Especiales Caracol. En 1992 hubo una serie de televisión muy exitosa en Estados Unidos, se llamaba The Heights, y el tema principal que usaban en el cabezote del programa se volvió una canción exitosa en la radio. Esa canción se llama How Do You Talk to an Angel, algo así como ¿cómo hablas tú con un ángel? Está aquí en Especiales Caracol. dream. She is there, and I can feel her in the air. Tell me, tell me, the words to define the way I feel about someone so fine. How do you talk to an angel? How do you hold it close to where you are? How do you talk to an angel? El año de 1992 terminó con la canción más importante de la carrera de la cantante Whitney Houston, en el número uno de los listados. Fue una canción interpretada por Whitney para la película donde hizo su debut como actriz. La canción es I Will Always Love You, que apareció en El Guardaespaldas, donde protagonizaban Whitney Houston y Kevin Costner. Hoy en día se ve esta canción como la canción que definió el sello que dejó en la música la gran cantante afroamericana. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I Despedimos por hoy con la canción My Loving del grupo vocal femenino En Vogue, que en 1992 presentó una fusión de voces femeninas muy interesantes que podrían ser una contrapropuesta femenina al fenómeno de Boys to Men. Soy Juan Camilo Ortiz y nos oímos de nuevo en 8 días cuando aterricemos en el año de 1993 y descubramos las canciones más importantes de ese año. Los dejo con My Loving En Vogue, en especial es Caracol. Chao, chao. Say